Hoy recibí una señal, un ave azul sobre mí, y fue tan intenso. Yo recuerdo, tú me amabas así. Hoy por la calle sentí que alguien mi nombre gritó, y fue tan intenso. Casi un sueño, tú me llamabas así. El frío que sale de mí me envuelve, me muero por ti, mi amor. Hoy con tus manos soñé, con ellas pude dormir, y fue tan intenso. Yo te recuerdo, tú me abrazabas así. Quizás no estés junto a mí, quizás no te vuelva a ver, pero es tan intenso que tu recuerdo es la vida para mí. Tu recuerdo es la vida para mí.